natural como una raíz. Se desenvuelve en esta tierra directamente de Huerva. Los niños se te suben a la barba, León. Mira loco, escucha estos puntos final. No many time. El niño me dice una cosa así como sabes. Me desenvuelvo, mi rollo es Huelva. Siguiendo el break, deja que mi son te envuelva. Defino este compás como mi pompa en esta selva de hierba. Recuerda, no hay leyenda, dos piedras pa'l que no lo entienda. Busco el sonido perfecto a base de constancia, experiencia en los directos. Sin ir puesto que lo merecemos. Ni más ni menos, sin veneno estos fenómenos, o al menos lo que nos creemos. Al suroeste está el Edén, si quieres ven. Vivo mi son hasta el límite, men, atrévete. Soy la sinopsis de tu peli favorita. Banda sonora clásica, dosis que necesitas. A flor de piel las diferencias, reflejas en papeles con tu indiferencia. Lo sabes bien, y no eres quien. Es otro asunto, al 100% van juntos. Homie, ni tiny punto. Marco mi son como yo quiera, como el viento sin frontera. Verá, lo pongo real y lo suelto a mi manera. Tengo a rap por condena, me fluye por la vena. Me follo a la cena, me desate la cadena. Lo tuyo una pena, loco, no camina sola. Suela, consuela, esto suena. Duela quien duela, mi son es un punto en la I. Estaba aquí, Homeini. Aunque andamos siempre al límite, perseguimos un fin. Tú solo busca, busca, pero pa' ti no hay nada. No hay nada. Viendo pasar el tiempo haciendo el vaina. La vida libertina, los reyes de la esquina. Agacha la cabeza si la tempestad no maina. Oh no, colegón, no se hace así. Preocúpate de tu factura y olvídate de mí, mi deuda. Quizás ya no queden dudas de quién tiene la mierda más fresca, más pura. Se desenvuelve, quiere que no lo pisen por pisar, otro se muere. Diferencia flor de piel porque así lo quiere. Se desvanece, siguen sus trece. La duda es nocturna cuando te amanece. Se desenvuelve, quiere que no lo pisen por pisar, otro se muere. Diferencia flor de piel porque así lo quiere. Se desvanece, siguen sus trece. La duda es nocturna cuando te amanece. Desenvuelvo, me encuentro, me no me asomen como un dolmen en su abdomen. Mejor que no se asomen. Huelva más allá de los cuatro nombres, cuatro puntos cardinales sin finales. Son historias personales, hijo, menis el desorden. Hora de mostrar pa' que se asombren. Sin firme, sin sponsor, sin protocolo de rapero mongolo. Ya contamos con el Pepe y con Alfonso. Mueve tu torso, la humanidad sin madurar te la clava por el dorso. La verdad sin masticar, no la tragan ni los corzos. Compartiendo la pasión, motivación. En fracciones de segundo suena el son. Otra dimensión, otro viaje. Un homenaje a personajes reales que lo manejan a raudales. Como es su lenguaje, sale suave cual masaje. Van cargados de coraje, desenvuélvanse for the new stage. Practico estilo suroccidental, cartel. Rapeo sin bozal, no hay cuartel, vete a otra parte. Tú y tu perra artista del blin blineo. Muy dao pa' los meneos, cuidado que te baneo. Se la coméis a mis niñatos de homey. Rapeando en el Atlántico sin chapita de oro de ley. Bailo break, dame un black book. Te hago un grab, dame un champlet. Te hago un track, dame un plato y te hago scrap. Viva la fiesta, mi peña cojo un loro y lo conecta. Y no para de improvisar hasta que amanezca. Voz de resaca, heredero su, no se aplaca. Argumento el llanto de lamento de la subcontrata. Y sigue siendo guapo, meternos en esto sin buscar la plata. Aunque esté flaco, prefiero versos con nitrato. Esos niños, reales punto final, homie. Se desenvuelve, quiere que no lo pisen por pisar, otro se muere. Diferencia flor de piel porque así lo quiere. Se desvanece, siguen sus trece. La duda es nocturna cuando te amanece. Se desenvuelve, quiere que no lo pisen por pisar, otro se muere. Diferencia flor de piel porque así lo quiere. Se desvanece, siguen sus trece. La duda es nocturna cuando te amanece.